Una ruta que recorre todo el país. El tren de la cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Sugerimos a los usuarios y usuarias no cambiar de dial. Tardes lluviosas en el centro norte de la ciudad. Y aquí nos encontramos un poco húmedos, pero refrescados también con esta lluvia que está cayendo en la ciudad capital. Y le damos la bienvenida a todos los usuarios y usuarias a su programa Biblioteca Viva, el espacio de la Biblioteca Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y su red de bibliotecas públicas, que como siempre llega a ustedes todos los miércoles a las 3 de la tarde a través de la emisora Alba Ciudad 96.3 FM del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a cargo de su ministro Fidel Barbarito. Hoy les estaremos acompañando la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad 96.3 FM. Muy buenas tardes, Jesús y Vladimir, y a todos los usuarios y usuarias que nos sintonizan a esta hora. Recordemos que en la dirección general se encuentra Manuel Lazo, en la coordinación de programación Randolph Borges, en la coordinación de producción Enza García, en la coordinación técnica José Gregorio Sánchez, Luigi Nobrachi en la coordinación web y como siempre en el control del estudio nuestro queridísimo amigo Roberto Pucci. La dirección y producción general de Biblioteca Viva está a cargo de la Oficina de Comunicaciones del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y en la conducción del espacio como siempre Jesús Ramos, Marilyn Mariño y que les habla Vladimir Quintana. Y como es costumbre ya en Biblioteca Viva empezando, vamos a dar cuáles fueron los hechos y acontecimientos más resaltantes de la historia. 21 de julio se estuvo celebrando el Día del Médico Veterinario. El 24 de julio, es decir mañana, se estará conmemorando el natalicio del libertador Simón Bolívar, la Batalla del Lago y el Día de la Armada Venezolana. El 25 de julio, fundación de la ciudad de Caracas y natalicio de Santiago Mariño. 26 de julio, fundación de la ciudad de Coro. Y 27 de julio, nada más y nada menos, el día del bibliotecólogo y archivólogo. Pero y asimismo también vamos a promocionar cuáles son las diferentes actividades que tenemos en la Biblioteca Nacional y su red de bibliotecas públicas. Como siempre, la voz femenina de Marilyn es la encargada de decirle a todas y todos para dónde ir y qué hacer. Por supuesto, este viernes 25 será la inauguración exposición de Nicaragua de 3 a 4 y media de la tarde en la Casa de Nuestra América José Martí, Boulevard Panteón, Parroquia Altagracia, Municipio Libertador. Yo conozco a Gabriel, recital de boleros homenaje a García Márquez a las 3 de la tarde, Plaza Luis Villafaña, espacios abiertos de la Biblioteca Nacional. Mariposas Amarillas, homenaje a García Márquez a las 3 de la tarde, Sala de Exposiciones Juan Germán Rocio, espacios abiertos de la Biblioteca Nacional, Complejo Cultural Foro Libertador. Este sábado 26 de julio, taller de literatura de 9 de la mañana a 12 del mediodía, Casa de Nuestra América José Martí. Espacio de formación de voluntarios bibliotecarios, de 1 de la tarde a 6 de la tarde en la Biblioteca Pública Alberto Ravel. Promoción de lectura en los nuevos urbanismos del Valle, a las 10 de la mañana, Corredor 1, Alí Primera, Urbanismo La Cementera. La Casita del Cuento, de 9 a 12 del mediodía, en la Casa de Nuestra América José Martí, Boulevard Panteón. Y este domingo tenemos promoción de lectura en los nuevos urbanismos del Valle, a las 10 de la mañana, Comedor 1, Alí Primera, Urbanismo La Cementera. Y si quieres hacer contacto con todos nosotros, podemos recibir tu mensaje, tus opiniones a través de los teléfonos 0212-562-7949 y 0212-562-3953. Por el correo electrónico bibliotecavivenradio@hotmail.com. Por el Facebook bibliotecavivenradio@hotmail.com. Por el Twitter, @bibliotecaviva1. Y también tenemos una mensajería de texto por el 0416-304-6337. Bueno, ya de pronto vamos a escuchar los temas que tenemos previstos. No, todavía no. Ajá. No, Jesús tiene que anunciar la trivia del día para que nuestros usuarios y usuarias participen y se lleven un maravilloso libro que tenemos aquí en el estudio. Así Jesús. Es. El libro es Caracas, Desvíos y Extravíos. Y la pregunta es para todas las usuarias y usuarios, ¿cuántos años va a cumplir la ciudad de Caracas este viernes 25 de julio? Son 400 y pico. Ya le queda por lo menos la dos. Tienes que dejar pensar a los usuarios. Bueno, pero es que lo estamos dejando pensar. ¿Por qué? Porque se van a llevar, y yo quiero que se lo lleven, este maravilloso libro de Rosa Elena Pérez Mendoza, Caracas, Desvíos y Extravíos. Y ten cuidado porque Jesús, ahora... nos tiene que presentar. Yo no sé cuál es el rollo que él tenía, que yo quiero presentar esta música, que yo no sé qué más, que yo quiero. Bueno, está bien, Jesús. Claro, porque ese es un enlace entre Roberto y yo. Roberto. ¡Caramba! Esta tarde está buena para prepararse una buena ensalada con lechuga, pepino, pimentón, tomate y no pueden faltar las cebollas, pero no crudas, sino ardientes. ¡Ten cuidado! Ajá, llévatelo. Seguimos aquí en su programa Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Recordamos pues nuestros puntos de contacto para que puedan comunicarse con nosotros y participar en la trivia del día de hoy. 0212-562-7949, 0212-562-3953. Correo electrónico y Facebook, Biblioteca Viva en Radio, @hotmail.com, Twitter, @biblioteca1. Biblioteca Viva 1, perdón, y mensajería de texto 0416-304-6337. Y la pregunta del día, Jesús. ¿Cuántos años va a cumplir la ciudad de Caracas este viernes 25 de julio? Bueno, y continuamos aquí en el programa donde la verdad es que hay sentimientos encontrados, ya que venimos de una gran celebración de los 181 años de la Biblioteca Nacional y su red de bibliotecas públicas, y que hoy tengamos que hacer como especie de un paréntesis para mencionar y difundir lo que viene aconteciendo con el pueblo palestino. Así es, Vladimir. Desde acá, desde Biblioteca Viva, el llamado es a que se conserve la paz y que repudiamos todos los hechos violentos contra este pueblo de Palestina, porque ya se han sumado un total de 620 muertos. Ataques israelíes dispararon ayer contra una escuela de la Organización de las Naciones Unidas en Gaza, que alberga a cientos de refugiados, causando enormes daños en el recinto. El reporte realizado por la agencia de la ONU indicó que durante el ataque no se produjeron víctimas fatales. Las bombas de Israel no han dado tregua en Gaza durante la noche del pasado lunes y la madrugada de ayer. Además de eso, el fuego de artillería del ejército israelí y los ataques aéreos mataron anoche a 23 personas más en tan solo 2 horas. Y la cifra total de muertos de la jornada es de 100, elevando a 620 ciudadanos muertos en 15 días de ataque, según anunció el portavoz del Ministerio de Salud en Gaza. Por su parte, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, reclamó ayer en Tel Aviv un cese de las hostilidades en una comparecencia conjunta con el ministro Benjamín Netanyahu. Mi mensaje es el mismo para israelíes y palestinos. Paren de pelear, empiecen a hablar, dijo Ban, quien instó a ambas partes a tratar las raíces del conflicto para no estar en la misma situación dentro de 6 meses o un año. A pesar del llamado de la comunidad internacional, Israel adoptó un discurso extremo en lo que respecta al cese al fuego. Voceros del gobierno argumentan que primero quieren terminar su operación militar en el territorio palestino y derrotar a Hamás. Al principio no habrá cese del fuego, no habrá mientras no terminemos de destruir los túneles. Uno de los objetivos de esta operación, afirmó ayer la ministra de Justicia, Tzipi Livni. Por otro lado, la delegación venezolana ante la Organización de las Naciones Unidas reiteró ayer su rechazo a la violencia en Israel contra el pueblo palestino y repudió el bloqueo que mantiene en la franja de Gaza, que priva a sus ciudadanos de vivir en buenas condiciones. Vladimir, y me permito desde acá, desde Biblioteca Viva, compartir este artículo con el que me topé el día de hoy, titulado La Paz, una palabra que contempla dentro de ella grandes acciones para poder consolidarla. Dice así: la paz no es solo un señuelo. La paz no solo significa ausencia de hostilidades, bombardeos, niños muertos, intrigas, guerras. La paz es una acción que logra incorporar a los adversarios en la igualdad de condiciones para construir un futuro armónico donde los pueblos se sientan seguros, donde el futuro para los niños no sea recordar atrocidades en sus sueños, tanto los hijos de quienes atacan como los niños de quienes son atacados. El deseo de paz recorre territorios de todos los continentes, abarca a los habitantes del planeta. La experiencia afirma que la maldad que encierra la antipaz se devuelve como boomerang en el cambio. La paz une como los crisoles. La paz no se impone. La paz es una acción mancomunada, es la conciencia con normas, acuerdos firmados que deben garantizar la posibilidad de vida digna para todos en igual. Válidos de los acuerdos se podrá avanzar en consecución de un mundo mejor, cada vez más feliz, sin complejos, eliminando las pesadillas. Defendamos la paz, en especial para los más débiles, los que tienen menos recursos, los que no han sido premiados por la suerte, por la vida, por las razones que todos sabemos y muchos callan. Palestinos, les envío mi amor, mi solidaridad y mis deseos eternos y comprometidos con un futuro pleno, lleno de vida, libre de guerras, por una conciencia sana, donde los niños no vivan el terror generado por las indignas conflagraciones. Israelíes, les envío mi amor, mi adhesión a la causa de la paz y el deseo de que vuestros niños no vivan ese eterno andar en el sobresalto, en alarma y consternación, marcados por un futuro lleno de antorchas manchadas. Les envío mi máximo deseo para que hagan uso del derecho a ser dueños de felicidad, de paz e igualdad. La paz es nuestra idea hija del ser social. La historia está llena de líderes que no creyeron en la paz, sino en la guerra. No son esos los ejemplos a seguir. Este artículo pues me lo topé en el diario, en la edición de hoy, del diario Ciudad Caracas, y fue escrito por César Solórzano y aparece, está ubicado pues en la sección Voces, página número 7, para todos aquellos que quieran tenerlo en sus manos. No hay camino a la paz, la paz es el camino, diría Gandhi. ¿Y qué nos tienes por ahí, de Jesús, el anuncio de la pieza musical? Sí, aquí viene Tostón Swing de Gypsy Ska. We'll be right back. Seguimos con más de Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Y ya tenemos el primer ganador del libro Caracas, Desvíos y Extravíos. Marilyn, cuéntanos más. Sí, señor. Y por aquí me acaba de escribir el señor Gustavo. Gustavo Gubeneur. Bueno, un apellido me cuesta un poquito. Creo que es Gubernet. No, tiene más ahí agregado. Bueno, pero ok, Gustavo, eres acreedor del libro Caracas de Bío y Extravío, Rosalena Pérez Mendoza. ¡Bravo! Ahora, no vamos a dar la respuesta porque tenemos otro libro. Por supuesto. Así que otro usuario, otra usuaria que quiera tener este libro, puede hacerlo a través de... ¿Cuántos años va a cumplir la ciudad de Caracas este miércoles 25 de julio? Este viernes. ¿Y te vas a ganar? Este viernes. El libro Caracas. No, pues yo dije a través de, eran los teléfonos y de hablarte del libro. Ah, fue al revés la cosa. Y entonces. Por eso te digo, por eso te la cambié. ¿No? Mira, vale, 0212, anota ahí, 0212-562-7949, 0212-562-39, a la gente como, 3953, a la gente como que le da pena llamar, yo no sé qué es lo que pasa, vale. Correo electrónico y Facebook, bibliotecavivaenradio@hotmail.com, Twitter, bibliotecaviva1 y mensajería de texto a través del 0416-304-6337, así que actívense porque ya nos queda un solo libro que te será, del cual serás acreedor si participas en la trivia del día de hoy. Por supuesto, si acertas la respuesta de cuántos años está cumpliendo de fundada la ciudad de Caracas o cuánto estará cumpliendo este día viernes 25 de julio. Caracas, desvío y extravíos. No, estaba leyendo una parte sobre los personajes porque tiene tres aspectos fundamentales del libro. Habla de personajes, mujeres y la urbe, ¿no? Entonces hay una parte en la página 23 denominada Caracas insumisa, que la verdad es como uno refleja la ciudad, ¿no? Hay una Caracas del bullicio, del abigarramiento y el atropello que es más o menos permanente en el devenir de esta ciudad que va siendo. A nosotros, los navegantes de este mar de inquietudes y desafíos, de azares descarnados y solidaridades secretas, de inabarcables perdones se nos hace, aún más patente en ciertos días del año, esa Caracas insensata. Es más, no solo se nos hace más patente, sino que la sufrimos en demasía, agobiándonos en fórmula mayúscula, subyugándonos hasta el odio y la blasfemia, enloqueciéndonos. Bueno, nuestra querida y odiada Caracas. Pero esa es la brecha entre el amor y el odio, ¿no? La Caracas, sí. Cuando se forman esas colas y esas pepezón. Bueno, eso y cuando explica llueve, el libro. Todo esto está aquí en el libro de Rosa Elena Pérez Mendoza, Caracas, desvíos y extravíos. ¿Cuántos años está cumpliendo la ciudad capital? Esa es la trivia del día de hoy. Ya te lo iba a responder, ¿te asustaste? No. Yo sé que son 4 y pico, ¿no? No, pero no puedes decirlo. No, a las 4 y pico termina el programa. No. Ya va. ¿A qué hora termina el programa? No, entonces, las 4:30. Sí, pero también tenemos por a ahí. A las 4, no, a las 4, perdón. ¿Tú crees que Roberto nos adelante la promoción que tenemos por no, ahí de todavía identificación? Falta. ¿Todavía falta? Sí, bueno, unos es minutos. Tuyo los micrófonos. Mío, de claro. Jesús, son de Jesús. Jesús. A ver, por aquí tenemos parte de los eventos que se realizaron en conmemoración a los 181 años de la Biblioteca Nacional. Ayer, 22 de julio, se llevó a cabo la entrega de reconocimientos a los trabajadores y trabajadoras de la Biblioteca Nacional por sus años de servicios y honor al mérito. Los reconocimientos fueron otorgados a los trabajadores con 5, 10, 15 y 20 años de servicio. De igual manera, se realizó una exposición fotográfica en homenaje a los trabajadores y trabajadoras bibliotecarios. ¿Y a ti qué te dieron? ¿A mí? Nada. ¿Qué mención honorífica? Mejor pasante del año. ¿O el HP? El HP, mención honorífica, HP de la Biblioteca sí, Nacional. Sí, y me pusieron esa cancioncita de reggaetón que hay por ahí, no sí. sé. ¿Un HP? Sí, un HP. Mira, pero no, esa canción es muy fea, ese ritmo es muy feo para nombrarlo por aquí. Estamos en el año de Joropo, ¿y por qué tú crees que Vladimir me saca el HP a cada rato, pues? Ah, yo creo que él se la pasa escuchando esas cancioncitas ahí. Bueno, pero 181 años no se cumplen todos los días y la celebración en la Biblioteca Nacional y en su red de bibliotecas públicas se hace extensiva hasta el próximo año cuando tengamos 182. De los 181, ¿cuánto tienes tú aquí? Tengo suficiente, hace ya 2 años me dieron mi botón de venta.

Tenemos a Concepción Mariño. Participaron Dana, Moisés, Iraima, Armando, Eric y Mirna. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. En la mañana del 23 de julio de 1958, se produce en Caracas el primer movimiento militar serio contra la recién recuperada democracia, que fue definido por los voceros oficiales como crisis política y no como realmente era, sencillamente un golpe. La crisis comenzó a desarrollarse, al parecer, en la madrugada del 22, cuando la Junta de Gobierno, el Gabinete Ejecutivo y el alto mando militar se trasladaron a la residencia presidencial La Guzmania, de Macuto. Pero hasta entonces, solo se conocían rumores. Las populares bolas corrían en todas las direcciones, pero no se sabía nada en concreto. En la mañana del 23, la situación era inocultable y la movilización de todas las fuerzas democráticas, la universidad, los partidos políticos, los sindicatos, obligó a la Junta a reconocer la existencia de un golpe aparentemente dirigido por el ministro de la Defensa, general Jesús María Castro León, quien llamó a su ministerio a los doctores Caldera y Villalba y al señor Eugenio Mendoza para pedirles que aceptaran un golpe militar para destituir a la Junta de Gobierno y ofrecer la presidencia de una nueva Junta al señor Mendoza, quien rechazó de plano la proposición. La crisis quedó resuelta a las 4 de la madrugada del día 24 con la renuncia del general Castro León y su salida el 25 con destino a Miami. Alba Ciudad, 96.3 FM presentó Nuestra historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. Continuamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Ajá, y a petición de Marilyn, pues ¿seguimos sí o paramos no? Seguimos acá en Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Y Marilyn por ahí no tiene los datos de la segunda ganadora del libro Caracas, desvíos y extravíos de Rosa Elena Pérez Mendoza. Marilyn. Ajá, y en Parroquia Caricuao nos están sintonizando a esta hora cuando son las 3 y 32 minutos de la tarde. La señora Miriam ha sido acreedora y pues ya podemos decir la respuesta. ¿Cuántos años cumplirá de fundada la ciudad de Caracas este 25 de julio? 447 años era la respuesta. Ya tenemos a nuestros dos ganadores del día de hoy. Felicidades para ambos. Vladimir. Bravo, felicitaciones. Este abuelo está como dormido, ¿verdad? El abuelo del Ska. Y entonces... Bueno, ese ya se llevaron los dos libros pendientes para la próxima semana, a ver qué le podemos traer. Recuerda que la lectura perjudica seriamente la ignorancia. Hay que hacerse de un libro, hay que leer, y que cerca de tu casa hay una biblioteca pública esperando para que tú lo visites y compartan de tantas cosas y tantas actividades que se realizan en estos recintos del saber y del conocimiento. Pero también... hay otro tipo de actividades que se vinieron realizando la semana pasada a propósito de los 181 años de la Biblioteca Nacional. Hubo el espacio para la distracción y el ejercicio y el deporte. Jesús, ¿qué nos dices por ahí de esas... el equipo de baloncesto, futbolito, dominó, que a ti te contaron hasta el número de la cédula? No, Jesús, no. Al pana. ¿A cuál pana? Pero es que fue mi compañera con la que realicé el torneo de dominó. Que la doñita sí, Maru. Sí. No me ayudaba, Que en una sola mano le contaron a los dos el número de la cédula y tuvieron que parar. Y eso que en la mano le ponía el número de las que más tenía en la pieza y nada, me las trancaba. No. Sí, pero y en el ámbito del deporte, nuestro compañero periodista Mildiño no hizo nada, no hizo ningún reporte. Sí, no, sí hizo. Hizo cuatro cestas, pero le anularon cinco. Bueno, parte de las actividades que se realizaron en la Biblioteca Nacional fue el 17 de julio, una jornada de actividades recreativas y recreativas de promoción del libro y de la lectura, la cual se llevó a cabo en los espacios abiertos del Complejo Cultural Foro Libertador. El día 18 de julio, la Biblioteca Nacional quedó subcampeón en baloncesto. Nos ganaron los panas de Vive, ¿vale? Sí, vale. Eso fue un encuentro disputado frente al equipo de Vive TV que dejó el marcador 52-46. Muy corto, pues. No, y también participó el equipo de básquet del Ministerio de... Y el INSE. El INSE también estuvo presente. Exacto. Pero también el día anterior se llevó a cabo el de futbolito. Creo que ahí no tengo los datos aquí en la mano, pero creo que la Biblioteca Nacional quedó campeón. Sí, quedó campeón. Ah, pero no lo notamos aquí, sino el de subcampeón. Crítica y autocrítica, nosotros somos así, claro. Pero el equipo futbolito... Mira, pero ahí está nuestro compañero Ronald, nuestro fotógrafo. Sí, él jugó banco y jugó muy bien en el banco. Sí. No jugó banco. ¿Qué pasa? Entonces... Llegó tarde, ¿no? Marely llegó tarde. No, vale, qué abuso, ya se está metiendo conmigo otra vez este abuelo. No estamos metiendo contigo, sino que llegaste tarde. Uno te ha hecho un chiste hoy y te ríes dentro de dos días. Bueno, como lo dijo Jesús en el espacio anterior, en el bloque anterior, el día de ayer se hizo el evento central donde se hicieron pues reconocimientos a los compañeros y compañeras por sus años de servicio. En este caso se le reconoció la labor a los compañeros y compañeras con 5, 10, 15, 20, 25, 30 y 35 años de servicio. Y hay que ver lo que es 35 años de servicio, ¿no? Hay que empezar a trabajar muy joven, desde muy, muy, muy joven. Comparado, poder llegar a 35 años de servicio, ¿no? Y todavía faltarle algunos años para poder jubilarse de acuerdo a la ley. Sí, no, yo todavía me falta mucho. Tengo 22 de servicio, así que Roberto... No sé, no, a mí no me convence, ¿a ti te convence? No, claro que no, porque de 22 años que tiene, 21 escapándose. Mira, hay que recordar también... Bueno, eso es cierto, eso es muy así cierto. Así dicen. Eso es muy cierto. Bueno, yo con esos 22 años me mantengo dentro de mi burbuja y en esa burbuja uno puede hacer cualquier cantidad de cosas. Pero esa burbuja ya viene creciendo y creciendo porque varias cosas uno ha venido haciendo en la Biblioteca Nacional. ¿Y qué tal si escuchamos entonces mi burbuja con Mariana Vega? Puede ser. No hay gestas Y estamos de regreso en Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Bueno, primero tenemos que decir que la pieza que anunciamos no sonó. La pieza que anunciamos va a sonar otro día, pero hoy no. Y la pieza que escuchamos se llama Te llamé para decir te amo, de Vocal Sound. Así le vas a decir el viernes. ¿Cómo no? Caramba. ¿Cómo no? Mira, si te va a llevar el burro, de a lo demás. Bueno, estamos entonces ahora... Vamos a celebrar así. Ese es un niño, un burro, una vaca. ¿Verdad? La verdad es que no sé. Ese eres tú. Bueno, ese es Roberto. Bueno, vamos a ponerle un poquito ya de más seriedad a la cuestión aquí, porque vamos a recordar que el 25 se celebra el día de la fundación de la ciudad de Caracas, que durante unos años trajo cierta controversia, pero se mantiene el 25 de julio de 1567. Como la fecha de creación de la ciudad de Caracas. Marilyn preparó un escrito sobre la fundación de la ciudad de Caracas. La ciudad de Caracas fue fundada el 25 de julio de 1567 por Diego de Losada con el nombre de Santiago de León de Caracas, quien en ese año comprendió una expedición que salió del Tocuyo y llegó al Valle de Caracas. El nombre de la ciudad se derivó del apóstol tradicional de la Reconquista española, Santiago, santo militar de España. León, por el nombre del gobernador de la provincia en aquella época, Ponce de León. Y Caracas, en honor a las tribus indígenas que habitaban la región, los Cariñas y los Arawak. La fundación de Caracas tiene su origen en el hato ganadero de San Francisco, establecida en 1560 por el mestizo Francisco Fajardo, hijo del gobernador de Margarita y de la indígena guayquerí Isabel. Esa fundación surgió de otra población ubicada en la costa de Caracas, previamente fundada también por Fajardo, como consecuencia de sus intentos de poblar el valle de Toromaimas para apoyar la explotación de minas de oro en el área cercanas a los teques, donde habitaba el valiente cacique Guaycaipuro. Fajardo había partido dos veces, en 1555 y en 1558, desde Margarita, su isla natal, para fundar ciudades en tierra firme, aprovechando su familiaridad y amistad con los indios que habitaban las costas nororientales y norcentrales de Venezuela, y teniendo la ventaja de dominar la lengua de los aborígenes del área. Cuando Juan Rodríguez Suárez, explorador y fundador español, llegó al hato de San Francisco, el territorio estaba en guerra contra los invasores españoles y era atacado diariamente, causando la muerte de personas y animales. Con el fin de fortalecer el hato y utilizarlo como base estratégica para la conquista de la comarca, Rodríguez la convierte en Villa de San Francisco, nombra alcaldes y regidores y distribuye las tierras entre los soldados. La Villa de San Francisco no sobrevivió al ataque de los aborígenes de las etnias teques, mariches, toromaimas, liderados por el cacique Guaycaipuro, quienes queman la provincia en octubre de 1561. Es entonces cuando Diego de Losada ordena su reedificación y la nombra Santiago de León de Caracas. Debido al clima y a su efectiva defensa contra corsarios y piratas, la ciudad experimenta gran crecimiento, convirtiéndose 10 años después de su fundación en cabeza de la provincia, momento en el que Juan de Pimentel la hace su residencia, cuando llega a Venezuela en 1576. Su residencia en Santiago de León produjo el tercer cambio de la capital administrativa de la provincia de Venezuela, de Coro en la costa occidental a El Tocuyo en 1545 y después a Caracas en 1578 hasta la actualidad. ¿Y qué de cosas, qué de cantos, qué de odas, qué de poesía y qué de cosas no se ha escrito de esa Caracas de los techos rojos? Esa Caracas que hoy nos abruma en su andar diario, en su ir y venir, ya sea por el subterráneo, en las avenidas, siempre a las faldas del Guarayra Repano. Recordamos los escritos inclusive de Juan Antonio Perebonal de ese regreso a mi patria. Recordamos todos esos escritos hechos sobre la ciudad y todas las obras de arte que se han hecho sobre la ciudad de Caracas. Recordamos sobre todo la inmensidad de la noche de esta ciudad capitalina, cuando uno admira el cielo y lo que observa es un montón de estrellas. Pero Marilyn dice que no. Tú no has visto nunca un montón de estrellas. No. ¿No? No. Algún día vas a ver un montón de muy estrellas. Pronto vas a ver estrellitas. Mira, el señor Gustavo, acreedor del libro Caracas, Desvío y Extravío, está preocupado porque no le hemos anunciado ni la hora, el día, el lugar. Ya el equipo de producción, señor Gustavo, se estará comunicando, puede ser el resto de la tarde que estemos acá en la Biblioteca Nacional o el día de mañana para acordar, no, el día de mañana no, mañana es feriado. El día viernes, Gustavo. Es posible el viernes o el lunes. No, si pero Gustavo de una. Pero vamos a decirle tanto a Gustavo como a la señora que se lo ganó, que está en Caricuao, que puede venir esta misma tarde hasta las 4:30 de la tarde, no creo que a lo mejor le dé chance, sino el día viernes en horario de oficina de 8:30 a 12, de 1:30 a 4:30 al Foro Libertador, al final de la avenida Panteón, al lado del Panteón Nacional, en el edificio Foro Libertador, nivel AP3, en la parte de comunicación y eventos. Ahí pregunta por Jesús Ramos, Marilyn Mariño o Vladimir Quintana. Aquí le vamos a tener su libro y puede comunicarse inclusive por el misma vía que se comunicó el día de hoy para anunciar su llegada y entregarles los libros correspondientes. Lamentablemente no podemos, no tenemos moto para llevarle el libro a su lugar de trabajo donde vive, pero se lo garantizamos que ese libro es suyo y más nadie se lo va a llevar. Mire, si la tuviera, tampoco no puedo porque está lloviendo. Y ese es un recordatorio para los amigos y amigas motorizadas. Cuando esté lloviendo, no. Así es. Por ahí anda, viene rojo. Está activo Roberto. Sí. Pero es seguro. Y yo creo que ahora sí llegó la hora donde esta niña pueda observar un montón de estrellas. Te dedico esta pieza. La veo aquí, en Alba. Pequeña multitud. Mira, suspiro de luna. Este abuelo del escano quiere respetar. El abuelo del escano. No, vale, pero... Bueno, para todas y todas las mujeres caraqueñas, no nos queda otra entre Roberto y yo, que somos los más ancianos de la emisora por ahora, en dedicarle esta pieza de Polo Montañés, que dio origen a otra versión que es mucho más conocida, pero la original, la propia, por Alba Ciudad 96.3 en su espacio. Biblioteca Viva. Más o menos, ellas no están viejas, si supiera. Sí, sí. Esta canción es de los 90. Ah, bueno, y te lo garantizo, finales de los 80, principios de los 90. Okay. Montón de estrella con Polo Montañés.

Posteriormente se estará realizando la quinta Feria del Libro de Caracas desde el 25 de julio hasta el 3 de agosto de la Plaza de los Museos, donde Caracas tiene la palabra con gran grama de textos. Este domingo 27 de julio, para los pequeños de la casa, llega Caracas a Crellón, a la Plaza Los Símbolos y al Paseo Los Ilustres. De igual forma, ese mismo domingo 27, para todos aquellos que le encanta el deporte y los maratones, tienen la 14ª Media Maratón Internacional Simón Bolívar, donde estarán recorriendo 21 kilómetros. Y para los que les gusta la música, como a mí, tendrán Caracas Te Quiero en concierto, donde estarán participando agrupaciones de la talla de Sexteto Juventud, Circo Vulcano, Enciclopedia, Los Flamencos, Sonero Clásico, El Clásico del Caribe, Dame Pa' Matala, entre otros. Así que ya lo sabes y no te pierdas esta gran fiesta que te ofrece Caracas. Bueno, ahora sí, hemos llegado al final del programa Biblioteca Viva, el espacio de la Biblioteca Nacional y de la República Bolivariana de Venezuela y la Red de Bibliotecas Públicas. En el control del estudio, Roberto Puche, y hablaron para ustedes Marilyn Mariño, Jesús Ramos y yo, Vladimir Quintana. Se les quiere y de gratis. Chao, hasta abuelito. La próxima semana. Dios la bendiga, mi hija. Sigue la ruta de El Tren de la Cultura. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Cada día una nueva parada cultural.